fue por azar que haya salido esta canción de No es serio este cementerio. Yo por aquello de que alguien se vaya a sentir aludido con las calaveras o estas cosas, ¿no? Evocando la polémica que se desató en los últimos días respecto a las dos catrinas de papel maché que entregaron en Casa Jalisco y que fueron tomadas por el gobernador de estado Emilio González Márquez como una amenaza. Pero bueno, tenemos a Roberto López, que por cierto estuvo allí en la entrega de estas dos catrinas y pues nos va a platicar de la situación que priva ahora en la Universidad de Guadalajara con esta entrega no realizada de 177 millones de las participaciones federales del subsidio para la Universidad de Guadalajara, que hace llegar a través del gobierno del estado y que ponen pues en una situación comprometida la quincena para el 30 de septiembre. Roberto López, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en la UDG, Roberto? Franco, buenas tardes. Quisiera decir que la Universidad de Guadalajara estuvieran las cosas bien. Lamentablemente están mal por la necedad y la terquedad de nuestro gobernador, que insiste en hacernos ver nuestra suerte a la Universidad de Guadalajara. Porque ahora no nada más no nos da el recurso que nos tiene que dar, sino que ahora las participaciones federales ordinarias que le llegan a través de la federación y que él es el conducto para hacernos la entrega, resulta que ahora no las está obstaculizando, no las está reteniendo, y tal como lo dice usted en su comentario, ahora tenemos una retención de 177 millones, que es la participación ordinaria del mes de septiembre, que no hemos recibido, porque al señor no le da la gana hacernos llegar el cheque. Debió de habernos entregado el lunes, que es lunes 20, después para el miércoles, finalmente ayer dijo que nos lo iba a entregar, y resulta que pues no le da la gana entregarnos ese recurso que no lo da el pueblo, el gobierno de Jalisco, ese recurso que da la federación, y que vemos con mucha tristeza esa actitud revanchista, dolosa, apretando los dientes para hacer renegar a la comunidad universitaria, y luego después se queja porque nos manifestamos. Roberto, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad va a analizar el próximo lunes la posibilidad de un paro en la universidad. ¿Ustedes están convocados a esta reunión? ¿Hay posibilidades de que se detengan las actividades en la universidad? Somos dos sindicatos independientes con nuestra propia dinámica. El UDG, que agrupa administrativos y de servicio, y nosotros, que agrupamos a puros académicos. Nosotros el día de ayer estuvimos reunidos en sesión permanente, en una asamblea que hemos declarado sesión permanente, para poder tomar acciones y tomar decisiones con respecto a este problema que nos enfrentamos. A esta pregunta muy concreta le diría, nosotros los universitarios creemos que no debemos de jugar con el salario de los académicos ni de ningún trabajador. Yo creo que si quieren despertar una gran irritación aún mayor a la que tenemos, que sigan deteniendo los recursos, porque entonces habrá reacciones que no sé de qué manera podría yo clasificarlas. Porque nada más imaginemos a cualquiera de los radioescuchas que de manera unipersonal el patrón decida retenerle su salario y que ustedes como trabajadores cumplan de manera cotidiana con su responsabilidad, y nada más porque se le ocurre hacer renegar al trabajador, le diga, pues ahora ya no vas a tener salario. ¿Qué le vamos a decir a nuestras familias? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. En la postura de su UDG muy respetable dice que podría ir a huelga. Nosotros tendríamos que valorarlo. Nosotros me parece que la responsabilidad que tenemos de alcanzar y de educar a los bachilleres y formar profesionistas nos merece una atención, una decisión de otra naturaleza. Pero, por supuesto, sabemos que si la manera de presionar al gobernador para que suelte recursos sea esa, no dudaríamos en tomarla. Nosotros entendemos que si suspendemos clases, el principal afectado va a ser el estudiante. Y no queremos causarle un daño a la comunidad universitaria. Por eso creo que este gobernador y sus asesores actores extranjeros están enfrentando a la sociedad jalisciense con la Universidad de Guadalajara. Y peor tantito, va a enfrentar a la comunidad entre sí. Si nosotros tomamos una decisión que afecta a los estudiantes, pues los estudiantes nos van a reclamar. Y si nosotros tomamos decisiones equivocadas, pues seguramente pagaremos el costo de la vida. Yo espero que el gobernador recapacite, que sea responsable, que actúe como gobernador. Parece que actúa como jefe de un grupo o una secta de algo para quererle buscar problemas a otro grupo. Si él tiene problemas personales con quien ha estado manejando con nombre y apellido en los medios de comunicación, que se los arregle con él, pero que no tome la universidad como instrumento para dirimir diferencias que son eminentemente de carácter personal. Roberto, hacia la marcha del 29 de septiembre, el próximo miércoles, ¿los ánimos llegarán crispados? No, por mayor, pero esa es una opinión personal que he venido diciendo. Mire usted, a mí me parece que el gobernador, al no respetarnos a nosotros, no se respeta el mismo. Nosotros creemos que en algún momento hemos caído en ese juego, de emociones que como ser humano a veces hemos sido parte de esa irresponsabilidad. Yo creo que debemos de actuar con responsabilidad, con respeto. Él no nos merece respeto, pero por respeto a la comunidad que representamos, debemos de marchar, debemos de manifestarnos con total y absoluto respeto, fuera de cualquier tipo de violencia física, evidentemente, y de violencia verbal. Por eso estamos los académicos organizándonos con los alumnos para los maestros hacernos cargo de la disciplina de los muchachos. Y vamos a buscar manifestarnos con respeto, sin agredir a nadie, sin ofender a nadie, mostrando ante todo nuestra indignación por el número de universitarios que vamos a salir. Si ya de por sí vamos a generar un clima de inconformidad por el problema ya que vamos a ocasionar, no le vamos a abonar nosotros más a este disfemo. Nosotros no estamos en conflicto con Emilio, estamos con una diferencia en la percepción de las cosas. Entonces tendremos que salir de manera muy madura, muy responsable y sobre todo con mucha emoción para mostrarnos la indignación que tenemos por este trato que nos da el gobierno del estado. Roberto, ¿cómo van los preparativos para las marchas? ¿Ya tienen ahora sí un estimado de cuánta gente podría participar y saldrá de los 5 puntos que han señalado como el punto o la dinámica de esta megamovilización del próximo miércoles? Sí, como ustedes podrán estar siguiendo las notas, ustedes lo saben, son 5 puntos. Va a ser de rectoría, la Plaza Juárez, que está cerca de la estación del ferrocarril, el tecnológico, que está en la sede del CUSEI, allá por Boulevard. Otro va a ser la normal, donde está la sede de Ciencias Sociales y Humanidades. Y otro va a ser la Fuente Olímpica, que es donde van a confluir los manifestantes de Ciencias de la Salud de algunas preparatorias. ¿Cuántos vamos a movilizar? Seguramente menos de los que quieran estar ahí. Le voy a decir por qué. En las preparatorias regionales y los centros regionales no tenemos capacidad de movilización para poder trasladar a todos los universitarios que quieren estar manifestándose. Esto es que los universitarios se van a quedar en sus comunidades porque no tenemos camiones suficientes para poderlos trasladar. Yo creo que vamos a tener una concentración de algunas 60.000 personas, la aventura del siglo, con lo que hemos estado trabajando. Algunas serán unos 25, 28 de la zona de regionales, de toda la red, y los otros de la zona metropolitana. Es probable que seamos más, o es probable que seamos ligeramente menos de esa cantidad. Nosotros tenemos mucha confianza que vamos a ir los universitarios convencidos, los universitarios indignados, invitándolos por el trato que nos dan, y esa masa de universitarios somos más de los que nos vamos a manifestar seguramente. Roberto López, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, ¿El asunto va a detenerse o a parar con la megamarcha o continuarán las movilizaciones después de esta megamarcha? Si el gobierno del estado decide resolvernos el asunto antes del miércoles, probablemente hasta sea una marcha de agradecimiento. Entonces, puede que ahí pare el diferendo con el gobierno del estado. Y si el gobierno del estado decide continuar en la posición obtusa y absurda que está teniendo, pues bueno, continuaremos con una serie de medidas, acciones y con una estrategia muy definida que pronto la iremos dando a conocer conforme avancen los días y veamos cuál es la respuesta del gobierno del estado. Roberto, hay dos cosas sobre un mismo tema que es la seguridad. El gobierno del estado, el gobernador del estado refuerza su seguridad ante temores de un posible ataque. ¿Existe esta posibilidad? Y por otro lado, Roberto, ¿habrá apoyo por parte de las autoridades municipales estatales para esta megamarcha o temen que haya algún tipo de respuesta violenta? Mire, Franco, le voy a decir que lo primero que el gobernador dice es verdaderamente de risa. ¿Usted cree que de veras el gobernador tenga miedo de que alguien lo haya amenazado de muerte? La amenaza de muerte surge de una interpretación equívoca de los asesores extranjeros que tienen Casa Jalisco, que están haciendo la campaña negra con los spots que están saliendo y quieren enfrentar a la sociedad y linchar a un personaje. Estos asesores que trae, venezolanos, cubanos, que viven en Miami, colombianos, etcétera, que saben de la calavera, que saben de posadas, que saben de la Catrina. Por supuesto que le dijeron que eran mensajes de muerte. Ahora, por supuesto que no lo son además. Fue un regalo artesanal, cultural, que qué lástima que no lo sepa apreciar Emilio González. Pero además, el gobernador del estado se siente amenazado de muerte. Por favor, pues si él es el que tiene el control de los cuerpos de seguridad, ¿usted cree que va a estar él asustado o tomando precauciones? No, yo le relato un asunto que tuve en la madrugada del martes para amanecer el miércoles a las 12:30 horas, donde fui objeto de un operativo policiaco en Guadalajara, con no menos de 15 patrullas que me bajaron con uso de fuerza, me amenazaron y me encañonaron con armas cortas y armas largas, con el posible que al menor error haya sido objeto hasta de una serie de agresiones de otra naturaleza que a lo mejor no estaría contando yo ahorita. No, los que estamos asustados somos nosotros, los ciudadanos, por el clima de inseguridad que hay en el estado. Pero Emilio, decirse que se siente amenazado, no, hombre. Y yo creo que la responsabilidad del gobierno es garantizar el libre ejercicio de sus derechos constitucionales. El miércoles, la comunidad universitaria, en el uso irrestricto de su derecho constitucional de manifestación, va a salir. Y el Estado tiene la obligación de garantizarle el ejercicio de esa libertad. Por eso yo creo que el gobierno deberá estar pendiente. Le hemos solicitado a la Secretaría de Vialidad el apoyo para esta marcha, para que cuide la seguridad de los jaliscienses en los que nos vamos a manifestar, y el gobierno tendrá que hacer lo propio. No queremos que nos vayan vigilando, acordonando con policías, solamente que no vaya a cometer la torpeza de querer meter provocadores y reventadores a la marcha, porque los universitarios los vamos a identificar, los vamos a expulsar de nuestra marcha y los vamos a entregar a las autoridades correspondientes. No vamos a permitir que gente ajena a la universidad nos genere un clima de intranquilidad de donde no lo hay. Esto solamente es una diferencia de presupuesto. Esto es un asunto de dinero, y lo que se arregla con dinero siempre será barato. Roberto López, le agradezco mucho la información, el tiempo dado, y vamos a seguir de cerca esta situación de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Franco, sobre todo por permitirme comunicarme con la sociedad, y esperamos que nos disculpen y tengan mucha comprensión para el 27 por las molestias que vamos a generar en la manifestación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Roberto. Muy buena tarde.